FM Moreno 90.1. Estación de radio. Si no puedes contra ellos, infórmate, juntate y volvé a la carga. Recorte informativo. Recorte informativo. Toda la información que entra en dos horas de programa. Se explica, no demasiado, sino que lentamente, puede ir ganando algo de espacio. El tema de los recursos humanos, bienes comunes, esto es lo que debería en algún momento hacer síntesis. Eso que nos quitan. Todo aquello que nos pertenece, pero al no ser tangible, al no clavar una honda preocupación en lo que es nuestro, pero en la expresión, y alejados de los lugares en donde el debate, la asamblea, la confrontación, la disputa contra el Estado y los privados que se asocian con el Estado y hacen privativo el derecho a preservar lo que nos pertenece. Es que lo verde, ese color que ya ha desarrollado un sello, un nombre, que es Greenpeace, como cabeza visible de una lucha que tiende a la preservación del planeta. Mucho más básico y desde la base. No solo la unión de asambleas ciudadanas, sino campesinos anónimos, mujeres con sus polleras transitando los cerros, dispuestas a pararse ante la topadora que viene a llevarse puesta no solamente la vida actual, sino el futuro. Lo que se arrasa es la historia. En nombre del desarrollo, aquel que hacía referencia ayer y que también lo expresó en aquel encuentro que tuvo la presidenta de la Nación con representantes de algunas comunidades de pueblos originarios. Es la historia la que se pierde. La historia con sus luchas, con sus alegrías, con sus conquistas. La vida en su amplitud. ¿Y cómo expresarme de otra manera de la que ustedes pueden conocer, con mayor cadencia y tranquilidad, en el comienzo de este programa? ¿Cuál es el mecanismo diferente o en la propuesta que termine seduciendo a aquellos que son amantes de libros y que quieren algo de noticias? Que desean escuchar las buenas noticias. Porque la lucha es una buena noticia. Saber que hay resistencia es una gran noticia. Y la lucha y la resistencia, por lo menos para quienes hacemos este programa, están en los focos de conflicto, porque sacan el conflicto. Los socializan, no siempre tienen desarrollo el mismo. Pero a lo largo y ancho del país hay pequeñas fogatas, fueguitos diremos, entonces. Luces que se encienden. Dirán los pesimistas, más que yo, pesimistas, se apagarán esas luces, se encenderán otras. Esa llama no se apaga jamás. Siempre hay un pequeño espacio, un rinconcito, donde la fogata se enciende. Hay un país entero por el que suelo andar cantando a voz en cuello, escribió Armando Tejada Gómez. Me lo pongo en el norte, me lo saco en el sur, todo húmedo de estrellas. A veces me lo bebo de un trago en el oeste, en los vinos umbrosos donde el sol solo duerme y al contacto jocundo de mis crepitaciones entra a mi corazón y lo llena de peces, y así, tras las fogatas donde quemo los lloros, desciendo hacia los ríos memoriosos del este, al litoral de aromas donde mora el verano y hace estallar cantando el país de lo verde. Arreando chacos de salar y olvido, el río Padre baja rumoroso. Funda la sombra Paraná del árbol desde su interminable desarrollo. En las orillas pase su silencio de azul jacarandá. La luz del clima y un grito zapucay mueve y conmueve la resurrecta flor y la semilla. Padrillo vegetal, él origina el vasto crecimiento del aroma y su luna de sábalos convoca a los hombres del río por la costa. Ahí se gusta el dorado, pan del río, rociado con aliño a la parrilla. El pacú, el surubí con el moncholo cantan en el sabor salmos de vida. El río Paraná cruza el paisaje separando la luz de las tinieblas. Él va del horizonte al horizonte como un pez infinito por la tierra. El sol padrillo no perdona a nadie. En Salta es regalón como un carozo. Va de color tabaco por la tarde. Nogal no más. Baguala del otoño. Allá en Mendoza es verde como un dios y anda de pata en quincha por los pámpanos. Canta en San Juan donde la primavera vuelca, de un solo vino, todo el cántaro. Es con el sol que junto la alegría, bajo la sombra estriada de la parra. Desde la mesa humea una cazuela. Suenan a campanario las cucharas. En esos mediodías geográficos, mi corazón preside las tonadas. Estoy volviendo al hondo olor de las cocinas, donde ahuma el tocino la seca cuelga de ajos, hacia lo verde niño del perejil esbelto y a la olla habladora donde hierve el milagro. Voy desde el paladar al centro de mí mismo, por hallarme gustando, frangollo con chalona cuando la lluvia vuelve, como yo del camino y los valles serenos endulzan la memoria. Cuchi Leguizamón, desmesurado, acústico señor de las campanas, sale de sus bagualas malheridas con vinos de Angatasco y Cafayate y se pone a inventar un recetario para cazar la diabla con el diablo, mientras Emma armoniza en la cocina el coral de los ángeles fragantes. Entonces uno encuentra que se encuentra a mitad del camino de la tarde, envuelto con la piel de la ternura y se mira a la madre en cada trago. El asado es milonga, sabia, lenta, como para pensar y hablar despacio de nuestra situación, que se calienta de la misma manera por debajo. Cosa de meditar, de darle vueltas para que no se enfríe ni se queme. El asador no escucha otro sonido que la crepitación de lo caliente. Los pueblos no conocen el olvido, son la ciencia de ser del alma al diente. El sur asa a la llama, en el oeste rodeamos la parrilla con las brasas. La carne es mala, pero el vino es bueno y cada trago duele en las tonadas. Por el norte, el asado a la cancana vivorea clavado en palo santo, mientras la soledad nos vidalea el grito colorado del quebracho. El asado es hablado, como el truco, y además tiene flor en cada trago. Pero si está de cueca la alegría y sube en los pañuelos la mañana, el día abre la boca de los hornos y sale ardiendo de las empanadas. Uno la picotea como pájaro esquivándole al jugo traicionero que lo obliga a forzadas reverencias izando la bandera del trasero. Uno se inmola con pellejo y todo a la puerta del horno y de parado y son de abrir las piernas y entregarse al sabor nacional y a los estragos. En Mendoza son breves como un beso. En Tucumán son anchas como un barco. En Salta son tan justas como un pobre y en Córdoba son dulces como el alba. Nunca estamos de acuerdo y en La Rioja vetamos a Jujuy y a Catamarca por un quítame allá ese sanjuanino que abre las puertas de la madrugada. Cuando en Santiago el locro toca el bombo, la tierra dice soy y estoy creciendo. Viene mamá de adentro de nosotros y se pone a nacernos y a querernos. Pucha, qué es luna. Semejante madre, uno se quiere niño, está queriendo recobrar el sabor que tuvo el aire majado en la indolencia del mortero. Comer era una hazaña. Reunían la decencia procaz del achurero, cortaban en anillos el ocote y lo hervían un siglo en el caldero. Le ponían sabores que eran duendes, puñaditos de sal, ají molido, una sartén al rojo donde ardía, rojo de pimentón, el infinito. El locro es el cimiento de nosotros, la raíz y la rama de mi canto. Tiene un júbilo pronto como un potro entre la chacarera y el malambo. Alarido sepulto atrás del fuego, cuchillito del ay, duende perverso, alza el ají su dedo amenazante en el chuchuy crispado del invierno. Y el cuero transparente del verano aturde de estampidos la memoria porque la piel, huyendo a sus avispas, nos cabalga la sangre y la desboca. Su júbilo nos cunde detonando como un río de cauce iluminado, y adentro de nosotros crece el día como un primer tañido campanario. Cuando muerdo el ají, muerdo en la vida. Patalea en mi sombra la tristeza. En la agonía larga de los perros, suelta su percusión la chacarera. Clama en la voz, despierta los sonidos, pone clave de sol en la madera y luego, lujurioso hasta el jadeo, canta en la soledad toda una legua. Arde el ají en el mar de la saliva. Sabor polvaderal, lengua de arena, con ramas de laurel incendia al mundo y quema al mismo diablo en sus hogueras. Ají del alto sol, macho quitucho, verde putaparió, tábano arriba, entra a mi corazón como a comerme y pegame un balazo de alegría. De tu pelo soy, hijo de tu cuero, soy el olvidado de la alcancía del tiempo, el que se quedó de pie poniéndote el pecho. Flor obrera soy, silvestre de espuma, cuando el tren se va, miro en las vías la luna, pensando tal vez mi pueblo encuentre fortuna. Mi voz fue cinchó cuando repartieron, de mí no se acuerdan, dicen que nunca me vieron, que no soy de aquí, que ya no tengo remedio. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva, camino hacia el sol para curar las heridas. Una herida soy, buscando el salario, maestros de pie, cuidando pichones blancos, que madurarán iluminando este pago. Cierto, duende, cierto. Soy el que quedó en medio de los ranchos, macho del fiao, amate y guiso inventado. Hambre y rebelión fueron creciendo en mis manos. No quiero de más, quiero lo que es mío. Al mazo trampeao, quiero torcerle un destino. Levántate cagón, que aquí canto un argentino. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva, camino hacia el sol para curar las heridas. Oh, Moreno necesita un departamento judicial, porque la problemática social es distinta a la problemática social del pueblo de campaña. Y esa problemática social, para entenderla, hay que estar allá, hay que convivir día a día, hay que estar escuchando los reclamos de la gente, hay que estar escuchando las necesidades de la gente. ¿La podemos llegar a entender de 70 kilómetros de distancia? No. Para que haya justicia en Moreno, tiene que haber un departamento judicial de Moreno. Recorte informativo. El otro periodismo. De ser la diversión para turistas, basta de socavones y de cosechas magras, junto con la miseria dejó mi Pachamama. Llegaré a Retiro y cambiaré mi idioma. Quichua de mis parientes de Iruya y Pozuelos, seré un inmigrante que no tendrá memoria, a quién puede importarles de dónde provengo. Mudaré mi poncho por ropa ciudadana. Esta es una nota del año 2007. Que la voy a leer porque mañana no se va a actualizar la cuestión que leeré en instantes, sino lo contrario, que buscará que los datos históricos, que son reconocidos y al mismo tiempo ocultados, ganen algo de luz en la causa de maneje el doctor Norberto Ollarvide. Siempre Ollarvide, ¿verdad? Dice el juez Ollarvide, año 2007, recibirá hoy el testimonio de Petroni, quien aportará documentación sobre la relación del camionero Hugo Moyano con la AAA en Mar del Plata. En la causa está imputada Isabel Perón. Carlos Petroni, víctima de la AAA y querellante en la causa que investiga sus crímenes, se presentará hoy ante el juez Norberto Ollarvide, reitero, la nota es del año 2007, e insistirá en demostrar la relación de Hugo Moyano con aquella organización de ultraderecha a través de una rama que operaba en Mar del Plata. Petroni ya le había pedido al juzgado que citara a declarar al líder sindical. Ahora sumará, dice el artículo firmado por Irina Hauser, nuevos elementos. Según el denunciante, se puede probar que hacia 1974, Moyano mantenía reuniones semanales con quien encabezaba la pata marplatense de la banda terrorista, Ernesto Piantoni. Le atribuye además la publicación de solicitadas contra la militancia de izquierda y el peronismo disidente, que precedieron atentados y asesinatos. También la difusión de comunicados de la Juventud Sindical Peronista, JSP, de igual tenor, donde se justificaba, por ejemplo, el homicidio del diputado Rodolfo Ortega Peña, reivindicado por las 3A. En febrero, Petroni entregó la página web del gremio de camioneros. Entró, buscó la biografía de Moyano y advirtió una omisión. No había ninguna referencia a lo que hizo y los lugares que ocupó entre 1972 y 1981. No sería un detalle menor, dice el artículo del año 2007. Ya que en ese lapso, sostiene el camionero, se habría relacionado con la Concertación Nacional Universitaria, el grupo de ultraderecha que actuaba en Mar del Plata, y se fusionó con la AAA. algunos de sus integrantes se incorporaron a los grupos de tarea de la dictadura militar. Presentación telefónica y charlamos con Carlos Petroni porque mañana se activa algo. O sale la verdad por la que pelea con mucha valentía y coraje Petroni y nosotros tenemos que tomar y acompañar esto. O gana el ocultamiento y la historia se inscribe desde el 76 en adelante. Presentación telefónica. La información está en línea. Comunicación telefónica, el recorte informativo. Petroni, tenga usted buen día. ¿Cómo le va? Rubén Bustamante lo saluda. Buenos días, gracias por invitarme. No, por favor. Bueno, mañana, ¿qué va a pasar mañana? Mañana es un juicio por... Calumnias e injurias, que yo le inicié, un juicio penal que yo le inicié a Hugo Moyano, a los firmantes de algunas solicitadas, al Sindicato de Camioneros y a la Federación de Camioneros que las solventaron, es decir, se pagaron con fondos de los sindicatos, donde se me acusa de mitómano, de no haber estado en el país en los hechos que se denuncia y de que quiero manchar la figura de Hugo Moyano. Todo esto en relación a que en distintos casos que se investigan delitos de lesa humanidad, como la causa AAA o el juicio de la verdad en Mar del Plata, yo declaré, entre otras cosas, que Hugo Moyano tenía y tiene estrechas relaciones políticas, sindicales, ideológicas y hasta económicas con jefes operativos y operativos de la AAA, particularmente de su brazo en Mar del Plata, Bahía Blanca y La Plata, que era la Concentración Nacional Universitaria. Eso es lo que mañana se va a dirimir, si además Moyano retransmitió esa acusación de las solicitadas en actos públicos, y el pasado mes de marzo el dirigente altamirano de Camioneros puso también una acusación en los medios diciendo que alguien me pagaba 2 pesos con 50 para hacer estas denuncias contra Moyano, y lo puso como uno de los elementos por el cual Moyano en aquel momento amenazó con un paro nacional junto con la acusación de los Remedios Truchos. Uh-huh. Y el exhorto de Suiza me menciona a mí con nombre y apellido como una de las causas de su persecución judicial. Entonces, mañana lo que se va a decidir realmente, porque ya se ha aprobado todo, es de que Hugo Moyano tiene una conspiración, o armó una conspiración y pagó una conspiración para amedrentar y acusar y desmerecer el testimonio de alguien que se presentó a declarar en la causa de la AAA por los delitos de lesa humanidad de los años 70. ¿Considera, Carlos, que la causa de la investigación avanza por los crímenes de la AAA? De la AAA, claro. Lentamente. Hay varias causas. La causa que tiene Moyano, que tiene Ollarvide, sí, que es la causa madre de la AAA, es utilizada por Ollarvide todos los días para dormir una cómoda siesta entre trabajo y trabajo. Es decir, la tiene más o menos detenida. Sin embargo, la Cámara Federal le ha recriminado esta indolencia y le ha pedido que agilice la causa. Pero por otro lado, fíjese usted que yo hice... La causa 6511, caratulada López Rega, José, sobre asociación ilícita. Así es. La 1073 creo que es del 2006. Uh-huh. Pero después han surgido otras causas. Por ejemplo, es muy interesante que en Mar del Plata hay entre 15 y 20 miembros de la Concentración Nacional Universitaria, miembros de la AAA, que están presos, prófugos o procesados, todos ellos amigos de Hugo Moyano, y que están acusados de 28 asesinatos cometidos por la, o 27 o algo así, cometidos por la AAA de Mar del Plata. Estamos esperando que deporten, que casualmente es la lista de los mismos individuos a los cuales yo listé en el caso de Ollarvide, en el juzgado de Ollarvide, como los que intentaron asesinarme dos veces. La lista completa ahora están siendo procesados, que además, no casualmente, es la lista completa de los amigos íntimos de aquella época de Hugo Moyano. Esos están presos y procesados. Los amigos de Moyano están presos y procesados, y Moyano dice que todo lo que hace usted forma parte de una campaña en contra de él para afectar su buen nombre y honor. Así es. Uh-huh. Ojo que el juicio de mañana yo lo inicié, no lo inició él. No, pero desde ya. Él, cuando yo lancé esta línea de investigación, planteó de que era una mentira y que me iba a iniciar un juicio por calumnia e injurias y nunca lo comenzó. Sobre los diarios, le pregunto, Carlos, sobre los diarios de Mar del Plata, ¿verdad? En donde las solicitadas eran claras públicamente, decía, vamos a identificar y capturar a los montoneros. ¿Eso está en manos del doctor Ollarvide? Eso está en manos del doctor Ollarvide y están en manos de otros tribunales que está juzgando en estos momentos, sin ningún tipo de difusión pública, debo aclarar. Ajá. A un grupo de civiles del terrorismo de Estado de la AAA. Lo tenemos a Moyano ubicado aquí. Gerardo Martínez de Wocra, que podría ser el sucesor de Moyano, participando en aquellos años oscuros. ¿Quién falta? Falta mucha gente. Acá hay comprometidos en la AAA, hay comprometidos tres expresidentes de la Nación, ministros, actuales concejales e intendentes, diputados, asesores, gente que estuvo en las legislaturas provinciales. Es decir, la AAA, a diferencia que están en las direcciones del sindicato, habría que preguntarle, por ejemplo, a Lingueri, Barrio Nuevo, el Momo Venegas, Moyano, ¿dónde estaban y qué hicieron el día de la masacre de Seiza? Estaban todos ahí con la Juventud Sindical Peronista. El Momo Venegas era militante de la misma Juventud Sindical Peronista que dirigía Moyano en la ciudad de Mar del Plata en esos años. Es decir, acá hay un nexo, y por eso no se investiga la causa, no avanza, porque van a caer mucha gente que es muy reconocida. Fíjese usted, por ejemplo, que ahora habían sobreseído a un asesino que se llama Héctor Corres, que fue el asesino, sí, de la estudiante Silvia Filler y responsable de muchas otras operaciones de la AAA. Lo habían sobreseído inicialmente en esta causa que le menciono antes en Mar del Plata. Ahora la Cámara Federal se le acaba de anular el sobreseimiento, en parte por declaraciones que yo hice en ese juicio. Y el tipo lo encontramos el año pasado, o no, hace dos años, como profesor en una universidad del sur, tranquilamente siendo asesor de un senador nacional. Había sido uno de los abogados principales del Banco de Santa Cruz, y lo hicimos echar de la universidad hace dos años, hoy está procesado, y ella, un tipo que fue procesado y encontrado culpable de asesinato. Y siguen los más panchos. Es realmente, no es interesante, es un trabajo que tenemos que asumir nosotros también, de escuchar lo que está diciendo Carlos, de todos aquellos que se han puesto el traje de democráticos y que asesinaron a compañeros y entraron a compañeros. Me parece que aquí está lo medular, sin desconocer juicios de la verdad ni condenas a represores que están bien gorditos y bien vestidos y que aparecen ante las cámaras de televisión condenados a cárceles comunes, con la duda que tengo sobre la cárcel común. Pero lo que está diciendo Carlos es concreto. Además de Moyano, Gerardo Martínez, Lingeri, Barrio Nuevo, la lista es extensísima, concejales, diputados, tres expresidentes. Hay que reconstruir la historia. Y le agradezco mucho por lo que está haciendo usted, Carlos, y acompañándolo a usted desde esta radio recuperada a la distancia, por el laburo que hace, y que mañana sea con suerte. Bueno, muchas gracias y gracias nuevamente por invitarme. Por favor, hasta luego, que ande muy bien. Hasta luego. Carlos Petroni es víctima de la AAA, querellante en la causa que investiga sus crímenes, y se presentará mañana

este año vamos a hablar sin pelos en la lengua sobre el racismo, la pedofilia, las mentiras coyunturales y la violencia de género. Este año en la Copa Derramada vamos a denunciar, bien de en serio, sobre la problemática social de los bonaerenses. Este año vamos a hablar sin filtros. Y si no te gusta, lo cambiamos. Hacemos de todo por sumar nuevos oyentes. La Copa Derramada 2011. Todos los jueves, de 21 a 23, por FM Moreno 90.1. Una copa derramada. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. FM Moreno, tu estación de comunicación. Gente que hace, que agrede a un traumatólogo, como una señora hace poco, porque le pega una trompada, porque no podemos saber qué pasó. Y después se quede todo Moreno sin una guardia, sin traumatología, porque el médico se va. Se quede todo Moreno sin una guardia, sin traumatología, porque el médico se va. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. Adentro, podría decir, pero no sé si llegaba y antes que llegue lo digo yo. Por ahí está, se ríe Cintia Medina, que está en la operación técnica de puesta del aire y en la asesoría profesional Fernando Ochoa en la mañana de hoy. Vías de comunicación 466-6559, profesor Ochoa. Mensaje de texto al 1561-540359. Y si no, micrófono abierto @fmmoreno.com.ar. Ayer hubo sesión en el Consejo Deliberante y es noticia. La tercera es la vencida. Y fue la última sesión, entiendo. Os queda una más, queda una más en el mes de noviembre, pero puede ser, puede ocurrir que no haya quórum y que se acumulan todas las energías para discutir qué va a ser el próximo presidente. Así que me atrevo a decir que la de ayer pudo haber sido la última sesión de un ciclo. El que viene, por nombres, será la continuidad, para mí es esto, o modificaciones, ya que el régimen local sigue siendo conducido por el barbado licenciado Mariano Federico Hueso Campo. Ayer se tomaron las órdenes del día, todo lo que estaba acumulado, y sobre tablas sí hubo tres temas que merecieron los temas, alguna intervención o una explicación que alcanzara a los periodistas presentes los elementos que le dan el valor para luego poner al aire la noticia, si es noticia. La cuestión de tablas o la presentación sobre tablas, había una que pertenecía a Claudia Seff sobre una escuela que cumplía más de 100 años, sí, creo que es la Escuela 34, un tema muy importante para la escuela. La Escuela 34 era, sí. La segunda cuestión era más o menos de ese tenor. La tercera hacía a una situación que en el día de ayer este programa trabajó. Y tiene que ver con la detención de un joven de 23 años que llevó a la presentación sobre tablas de un proyecto de comunicación que ya lo va a escuchar usted en la palabra del concejal Martín Arrizabalaga, apellido que a Mendieta no le sale. Dice concejal Martín. ¿Sí? Pero antes de todo esto, de la cuestión sobre tablas de una escuela con su historia de Claudia Seff, me falta un expediente que no creo que haya sido tan importante porque se me fue de la cabeza. Sí me acuerdo lo de Arrizabalaga, no lo anoté. Nos quedamos todos los que estábamos allí en la sala de sesiones, con la imagen de Carlos López levantando la mano, Mendieta dándole la palabra ante una moción de privilegio, un concejal, y ya te voy a leer lo que dice el reglamento interno del Consejo Deliberante para que nos ubiquemos, pero tiene 10 minutos un concejal para expresar lo que él considera pertinente y oportuno. El oficialismo presente se retiró. Se levantó Patricia Jorge, quiso hacer lo mismo Graciela Benítez Caballero, pero por alguna razón se quedó, se había retirado Pedro Camps y luego ingresó. ¿De qué trató lo de López? Una moción de privilegio. La primera parte es esta. La evolución del número de agentes municipales ha sido un motivo de preocupación permanente por quien les habla y por varios de los que integramos este cuerpo. Hemos visto cómo a lo largo de estos últimos años ha crecido notablemente y a la par de esto, en determinadas circunstancias, generalmente abonadas por, digamos, particulares coyunturas políticas, este número de agentes municipales que creía la totalidad ha sido reiteradamente sometido a situaciones de angustia a partir de amenazas que se han proferido en distintos momentos sobre posibles despidos masivos o por lo menos de gran cantidad de estos agentes municipales. Este mismo cuerpo hace no muchos meses fue testigo de denuncias realizadas por varios concejales al respecto, que en el marco de circunstancias que no viene a cuenta a repetir, pero que tenían que ver con cuestiones políticas partidarias, justamente se amenazaba una gran cantidad de agentes municipales respecto de su permanencia o no en el cargo que tenían a partir del acompañamiento a determinada fracción de un partido político o no. En el desarrollo de la campaña electoral hemos escuchado reiteradas veces, no ya un rumor, sino declaraciones públicas del quien es hoy intendente electo, respecto, primero, de la gran cantidad de ñoquis que hay en el Consejo Deliberante. Agregaba sumas que no me animo a repetir en las declaraciones porque me parece que más allá de que pueda tener o no razón, cosa que quisiera discutir, no me animo a repetirlo por lo descabellado, sabiendo más o menos cómo funciona el mecanismo de designación de agentes municipales, y el Consejo Deliberante jamás podría tener la cantidad de agentes que dice el intendente electo de no haber mediado un decreto de designación del actual intendente y por lo menos un pase a comisión a este Consejo Deliberante. Lo cierto que del número de agentes municipales que hoy también se discute, y números muy importantes, porque hablamos de 4.000, 5.000, 6.300, usted mismo, hace no muchos meses, habló de la presencia de 6.000, de la existencia de 6.300 empleados municipales, suma que no fue rebatida por nadie. Por lo tanto, debo darla por cierto. Transmitimos en vivo desde el oeste de la provincia de Buenos Aires. Radio Memba. Carlos López hablaba en el día de ayer en el recinto, la cantidad de empleados, 6.300, 5.100, es como la lotería. Apueste un número y va a aparecer en un gran cartel sobre las vías del ferrocarril su foto al lado de su hijo. Tuve suerte. Suerte son los que manejan la lotería, los del sur y los de acá, que la juntan en pala. De hecho, termina este año y no se reguló el horario del bingo. Y pasó. Nosotros tenemos que recordarlo, porque hay una combinación de intereses políticos, empresariales, que hicieron que comenzara a fisurarse el bloque del vecinalismo. Recuerdan ustedes, en dos ocasiones el vecinalismo tuvo dictamen, presentación de expediente, y en el recinto, al momento de votar, Claudia Seff no es que dio la orden, ya estaba definido qué hacer, y entonces se partió el bloque y se votó mitad y mitad. ¿Qué ocurrió ayer? Bueno, quédate porque la alocución de López sigue de esta manera, haciendo, claro, esta referencia a la cantidad de empleadas y empleados que tiene la Municipalidad de Moreno y la decisión política que tomará el próximo intendente o este intendente de firmar los decretos de expulsión de aquellos trabajadores, algunos señalados como ñoquis y virtuales, y otros trabajadores que militan en agrupaciones que han sido adversarias o antagónicas al barbado licenciado Mariano Federico Hues Ocampo. Más allá de lo que se ha dicho en campaña electoral, que como todo político serio que promete algo en la campaña debe cumplirlo, entiendo que las amenazas de despedir a 1.500 o 2.000 personas que ha hecho pública el licenciado Mariano Hues a lo largo de su campaña en distintos sitios de Moreno, entiendo que los va a hacer efectivos. El problema es que frente a esta diversidad de números que hay respecto de la existencia de agentes municipales, por un lado, y por otro lado de las razones por las cuales se lleva o se llevaría a determinar que ese número tan importante de agentes municipales va a ser despedido, no se les va a renovar el contrato. Yo, como miembro de este Consejo Deliberante, veo que mis facultades de control sobre la marcha de la gestión municipal se ven disminuidas por una cuestión fáctica. Estamos frente al fin de las sesiones ordinarias, con una imposibilidad bastante importante de poder hacer un seguimiento adecuado de todas estas situaciones. Por ese motivo me lleva a solicitar por esta moción de privilegio que el Consejo tome esta preocupación como una preocupación colectiva para evitar que, de realizarse despidos, no se guarden las normas elementales que le asiste a cualquier empleado municipal. Es decir, ser sometido a un sumario en el caso que no haya cumplido debidamente con sus funciones, que no haya venido a trabajar, en fin, todos los resguardos que la ley impone a cualquier empleado municipal. No tenemos la garantía que en un decreto donde se involucren a 1.500, 2.000 personas se lleve adelante guardando estos requisitos. Por lo que es mi intención, si se aprueba esta moción de privilegio, proponer que se realice una auditoría de la totalidad del personal municipal, no solo del Consejo Deliberante, porque se habla mucho, señor Presidente, respecto de los eventuales ñoquis o empleados virtuales, como se denominan ahora, no solo del Consejo Deliberante, sino también del Departamento Ejecutivo, porque si ha crecido a esos niveles la planta municipal, yo tengo que entender que también en el Departamento Ejecutivo puede haber alguna persona que no ha cumplido con sus obligaciones laborales. Con lo cual quiebra todo principio de solidaridad. Es decir, yo no es mi intención defender a algún agente municipal que no ha cumplido, que se ha valido de algún privilegio para no trabajar. Esto está fuera de todo tipo de consideración. Lo que sí, y es el motivo de mis preocupaciones, es cuando se manifiesta tan ligeramente un número, así arbitrario, 1.500, 2.000 personas, donde sabemos que, y atendiendo a lo que ha sido y que ha sido denunciado en este Consejo meses anteriores respecto de las persecuciones políticas, que a partir de un resultado electoral se pueda castigar a un sector u otro, independientemente de que la gente municipal despedido esté cumpliendo debidamente sus funciones o no. Es chico mi pueblo, La gente ni sabe que existe. Se esconde trepando los cerros, perdido y solito. Ay, chico, es mi pueblo, dicen. Gaucho, Gaucho Fabián. Bueno, entonces, todo esto fue la previa, el argumento, el basamento de Carlos López para proponer algo que fue calificado por los pocos que se quedaron, algunos peronistas, como un mamarracho. ¿Y por qué? Porque el reglamento interno del Honorable Consejo Deliberante establece en el artículo 108, dice, para plantear la cuestión de privilegio, el concejal dispondrá de 10 minutos, así fue, después de lo cual el Consejo decidirá con el voto de los dos tercios de los presentes. Si la cuestión planteada se tratará de inmediato, si resultare negativa, pasará el asunto a comisión. A ver, aquí no había dos tercios de los presentes. De los presentes, dice, porque todo es materia de interpretación. ¿Cuántos concejales hubo ayer? 16, porque faltaron 4. Faltaron Frais, Mirko García, Antonucci y Esteban Castro. Faltaron ellos. Entonces, dos tercios de los presentes, ¿cuánto es? Ahí Ochoa, que es el asesor técnico profesional, va a sacar el número. Dos tercios de los presentes de la sesión de ayer. De cualquier manera, vamos a la última parte de lo que expresaba el concejal López, que aquí está, me parece, la riqueza, y es la siguiente. López propone que se contrate a una empresa y haga una auditoría. Esta empresa puede ser Transparencia Internacional o Poder Ciudadano. Se haga una auditoría para saber cuál es el personal completo que tiene la Municipalidad de Moreno entre Departamento Ejecutivo y Legislativo, antes de efectuar lo que ya se habla y las listas corren en el Departamento Ejecutivo y tiene que ver con los despidos. Algunos hasta señalan la cifra, un poco irrisoria, de 1.500 despidos. Bueno, hay todo un manejo que con más tiempo, no porque no lo tengamos hoy, sino con mayor, mayor claridad. Trataremos de explicar la semana que viene cómo se puede echar a alguien de un lugar, echar a otros de un programa, hacer una síntesis y presentar como aquí no pasó nada para el mes de marzo del año 2012. Carlos López mocionó esto, auditoría. Y después. Solicito que se haga lugar esta moción de privilegio para luego proponer, mediante la sanción de una ordenanza, la implementación de una auditoría de personal realizada por alguna entidad públicamente reconocida, y me animo a mencionar algunas simplemente a título de ejemplo, no es una enumeración taxativa y direccionada para ninguna ONG en particular, pero tanto Poder Ciudadano como Transparencia Internacional, que han realizado tareas similares en municipios del Gran Buenos Aires, podrían ser contratadas para esta auditoría, poder determinar el número de los agentes municipales, la fecha de su designación, el lugar donde ha trabajado y si ha cumplido funciones o no. Por lo menos es la información mínima a la que se debe disponer como para tomar medidas de semejante gravedad como las anticipadas, las mencionadas anteriormente. Gracias, concejal. Quiero clarificar al cuerpo, atento al reglamento, que si se aprueba dicha moción de privilegio que ha planteado el concejal, automáticamente pasa a la comisión, y yo entiendo que sí, que sea la comisión de asuntos legales, con la propuesta que usted ha hecho, precisamente, a partir de un proyecto de ordenanza, que como de esta presidencia lo toma, se transforma a través de la Secretaría de la misma un expediente que va a tener que ser analizado y hoy no puede ser resolutivo en este cuerpo, porque es una moción de privilegio que ha solicitado usted. Si lo aprueba el cuerpo, vuelvo a insistir, se transforma en un expediente para ser tratado en la comisión con los términos que ha planteado el concejal en su parte resolutiva. Lo que hoy no se puede definir si no se hubiera tratado sobre tabla como el resto de los expedientes. Lo que no podemos hacer es esto. ¿Se entiende el cuerpo lo que quiero plantear? Lo que sí es la aprobación de la misma, se transforma automáticamente en un expediente. Con todo lo que ha planteado el concejal, más en la parte resolutiva, solicitando una auditoría, que después nos explicará el concejal a nosotros, a través de la secretaría, quiénes son los que solicitan que auditen dicha cantidad de personal en el Estado municipal, tanto en el Consejo como en la municipalidad. Creo que es así. Bueno, se pone a consideración entonces lo planteado por el concejal López. Los que estén por la afirmativa, síganse a marcar el voto, por favor. Levanten la mano, por favor, para mantener. Queda aprobada la misma. Había 10 concejales de lo que se conoce como oposición. Carlos López, Martina Arrizabalaga, Clara Mungay, Marcelo Argentino, del extinguido Acuerdo Cívico y Social. De la Unión Probum, ya fracturada, también puede ser extinguida la Unión Probum, estaba presente Claudia Seff, Joao, Coppola, Machado, Jiménez y Melamed. Ahí tenemos 10 concejales. Más Mendieta. ¿Por qué digo más Mendieta? Porque la aprobación, infiero que es con el acompañamiento de Mendieta, ya que Adriana Palacio no votó, Graciela Benítez Caballero no votó, es decir, el voto fue negativo, y me queda la duda, se lo consulté a Pedro Camps, pero de atrás vi así como con un televín que Camps levantó la manito. Bueno, lo vio Cintia, sí, porque yo lo vio Cintia. Entonces, fui y le consulté a Pedro Camps. Usted levantó la mano y me juró Pedro Camps que no, que habrá sido un reflejo mío, en este caso de Cintia, porque yo no lo vi. 10:02, ya venimos. FM Moreno. Estación de radio. Estación de radio. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE, nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. Estéticamente Bella y Pailalén. Super promo primavera-verano. Uñas esculpidas en acrílico y gel, 100 pesos. Service, 60 pesos. Masajes descontracturantes integral, 50 pesos. Estéticamente, Bella y Pailalén. Consulta por los cursos, talleres y jornadas. Solicite turno al 15-6321-9527 o al 15-6583-1994. O acércate a Ceballos 122, Departamento 12, Moreno Centro. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cursar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4644-5556. Gráfica Under. Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno. Fin de espacio publicitario. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. Obviamente, y lo vamos a hacer porque tampoco son grandes sumas las que administramos, las sumas que ingresan, que yo no recuerdo ahora cuánto son, pero son 18.000 o 20.000 pesos por mes, es producto de los aportes de todos los afiliados. Y le podemos dar explicaciones, pero también podemos pedir asamblea extraordinaria y dar testimonio. Todavía no hay nada que ocultar. Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1, Estación de Información. Cuando tenga la tierra, sembraré las palabras que mi padre, Martín Fierro, puso al viento. Cuando tenga la tierra. 18 minutos, cuando tenga el trabajo, podríamos decir. Cuando todos tengamos ese trabajo que añoramos. Con la cortina de la Negra Sosa, está en comunicación telefónica Adrián Córdoba, que es el compañero del correo despedido, luego de la denuncia realizada por aquellos que se atrevieron a decir que un gerente sacaba 40.000 cartas en bolsas. Y todo lo que usted ha recogido seguramente en materia informativa por esta radio comunitaria recuperada. Adrián Córdoba, buen día, ¿cómo te va? Será, buenos días, Rubén. Bueno, nos decíamos en el día de ayer con los compañeros trabajando en la producción, ¿qué es lo que ocurrió con ustedes? Para salir de los momentos en donde la movilización, la marcha, sí marca agenda informativa, pero luego de eso nos interesa mucho saber qué ocurre con los 6 compañeros despedidos. Mirá, la realidad es esta. Hay 2 compañeros que fueron reincorporados, pero que pertenecen al sindicato de la empresa, ¿no? Esto muestra a la clara la discriminación que existe con aquellos que no estamos organizados dentro de estos sindicatos. Estos compañeros fueron reincorporados, uno en Merlo y el otro en Ituzaingó. Nosotros desde ATE presentamos la denuncia, más allá de que hayamos hecho la denuncia penal, de lo que estamos llevando a la Cámara, al Legislativo Provincial, al Legislativo Nacional, es en qué calidad se encuentra el correo, ¿no? En el estado en que se encuentra. Más allá de las condiciones laborales de los trabajadores, también la condición en líneas generales del correo argentino todavía está en indefinición con respecto a su total reestatización al servicio que se está dando, a la diferencia y a la falta de mercado que está teniendo con respecto con la competencia, con lo que serían los correos privados. O sea, tiene todo que ver con la liberalización del mercado, ya de que viene desde el año 69, pero que se profundizó en el 92, y se terminó de redondear con De la Rúa. O sea, nosotros lo que estamos poniendo en el tapete es toda la cuestión general que generan este tipo de mafias dentro del correo y que nunca son expuestas a la luz. ¿A dónde se han dirigido en este tiempo ustedes al Congreso Nacional? Porque te escuchaba con mucho ruido de fondo, por eso te lo pregunto. Sí, no, en este momento estoy en La Plata, estamos tratando de... tuvimos una reunión con los diputados del GEN para meterlo en la Cámara Laboral, de la cuestión de trabajo de los empleados de correo. Le habíamos hablado con la diputada nacional de la Silla de Turraf con respecto a la situación del correo, lo cual ya generó un informe y un pedido de informe a lo que sería el correo argentino y a lo que sería a la presidencia o al Ministerio de Infraestructura, que es el que tiene en su poder el 99% y que en teoría manejaría lo que es todo el servicio de correo. ¿El órgano de control es un área dependiente del Ministerio de Infraestructura y Planificación Federal? No, el órgano de control es la CNC. ¿Es la CNC? Sí, es independiente. Igualmente, lo que habría que evaluar también es hasta qué punto este control, la CNC, la función que cumple, es conveniente, porque la CNC tendría que también regular lo que es el mercado postal, y sin embargo la única función que cumple es que el correo efectúe el trabajo, efectúe la entrega de correspondencia como corresponde, ¿no? Cuando, la redundancia. Cuando vos pudiste charlar con diputados o dirigentes nacionales y le comentaste lo que ocurrió con el correo o lo que ocurre con el correo en materia de administración, que está en manos del Estado, pero la jerarquía sigue siendo el grupo SOGMA, por lo tanto la metodología es la aplicada y esto llevó a que sean despedidos 6 compañeros. ¿Más o menos entendían, sabían que esto ocurría o lo sorprendiste? Entendían, lo entendieron bien, presentamos todos los informes que se generaron antes también incluso de este hecho puntual, porque en el 2009 no te olvides también que tuvimos sí. un conflicto y anteriormente en el 2007 y está todo relacionado con la precarización laboral, pero ya se había generado un informe con respecto a la situación del correo. Si bien estaban bastante al tanto, existió y se generó el compromiso de ellos a realizar una conferencia de prensa la semana que viene, acá en La Plata, digamos, los diputados provinciales. Estamos analizando una movilización al Ministerio de Infraestructura el 23 de este mes y a la semana siguiente posterior una conferencia de prensa a nivel nacional denunciando lo que pasó en Moreno y el estado en que se encuentra el correo argentino. Bueno, entonces de 6, 2 fueron reincorporados que pertenecen a los sindicatos burocráticos, ¿correcto? Así es, así es. Bueno, vos serías el tercero de 6, me faltan 3. Claro, lo llamativo de esto es que estos 2 compañeros fueron despedidos por la misma causa que fui despedido yo. ¿Sí? Los otros 3 compañeros distribuidores fueron despedidos por otras causas, pero lo llamativo es que lo despidieron teniendo... Y evidentemente cuando envían el telegrama ellos tienen el motivo para despedirlos, esperaron hasta el mismo momento para despedirnos a todos juntos, pero fuimos 3 que somos despedidos por esta cuestión en particular y otros 3 compañeros que por otras diferentes cuestiones que no quiero decir más, que sean responsables o tengan algo que ver con lo que la empresa aduce, que es el motivo o el causal del despido, sino que fuimos 3 lo que estábamos implicados, los primeros 3 suspendidos de esos 25 días hábiles, a 2 los reincorporaron. Y con esto muestra claramente esta discriminación que viene existiendo desde el 2009, no nosotros. ¿Qué estás haciendo para mantenerte, para vivir? ¿De qué manera te sostenés económicamente? ¿El acompañamiento gremial lo tenés? La voy a esto, la solidaridad se expresa, sí, se hace sí, práctica. Sí. Sí, con los compañeros de la Asociación de Trabajadores del Estado... estamos buscándole la solución a la cuestión económica y más importante aún es la anímica, ¿no? Se han acercado muchas personas, gracias a Dios, a ofrecerme trabajo. O sea, eso, la solidaridad, la mayoría de la gente del pueblo de Moreno es importante. Tengo la alegría de poderlo vivir, eso, ¿no? Pero también tengo que tener en cuenta que nosotros hicimos la presentación por la reinstalación en el trabajo. Y eso, que también es otra cuestión, porque eso tenía que haber fallado en 48 horas. Era una medida cautelar y ya van 2 semanas y todavía no se han expedido. Así que vos, mira, fíjate hasta qué punto el poder político te retrasa la cuestión judicial. Clarísimo. Bueno, entonces ahora estás en La Plata. ¿Calculás que puede haber algún tipo de resolución y de qué depende que se destrabe el conflicto para que puedas a trabajar vos en este año, o hay que pensarlo diferente? Nosotros vamos evaluando a medida que vamos dando los pasos, ¿no? Yo creo que la solidaridad, como vos mencionaste, de casi todas las organizaciones de Moreno, del Consejo Deliberante, incluso ha estado el abogado Campion solidarizándose con nosotros, eso marca que se dejó en claro cómo venía la situación y que en realidad los perjudicados, o sea, todo el perjudicado principal es la sociedad de Moreno. Nosotros consideramos que a la lucha también tenemos que meter un poco también la cuestión política, porque esto tiene un tinte muy fuerte político, ¿no? Una persecución ideológica. Muy bien, te agradezco mucho, Adrián, y estamos atentos y gracias por atendernos, porque creemos que la noticia no tiene que ver necesariamente con la movilización como hecho noticioso, sino con la permanencia de la batalla que ustedes tratan de librar para que sean reincorporados, pero fundamentalmente para que no sea perseguido ningún trabajador, mucho menos por denunciar un delito federal como el que ocurrió aquí en el Correo Moreno. Así que te mando un abrazo. Bueno, muchas gracias, Rubén. Un abrazo para vos. Hasta luego. Dos reincorporados. El resto, eso se llama discriminación sindical o calificación, porque si bien fueron reincorporados, no desempeñan funciones en el Correo Argentino Moreno, sino que lo enviaron a otros lugares, y que aprendan la lección. La próxima vez que vean a un gerente salir con bolsas, 40.000 cartas, no lo denuncien, porque esta es, en definitiva, la cuestión y el mensaje que desde Correo Argentino se baja para aquellos que se atrevieron a denunciar. Tenemos preparado un tema musical, se ha sentado en la operación técnica momentáneamente Fernando Ochoa, y después del tema musical que ha decidido Fernando Ochoa en conjunto con Cintia Medina, de allí el gran trabajo de operación en la mañana de hoy, voy a leer parte de un artículo del secretario de Ejecución Penal de San Martín. Nosotros hablamos en algún momento con Juan Manuel Casolati. Si logramos contactarnos telefónicamente con él, podríamos hacerlo, pero voy a leer un artículo en donde se argumenta, te doy todo, tiro el centro, cabeceo, no hay problema. En la Argentina se aplica la pena de muerte. Chicana va, chicana viene. Lo de ayer nos ha pegado y mucho. En la Argentina se aplica la pena de muerte, lo escuché ayer a Casolati hablando con Mauro Viale, junto al ex comisario Vicat, y daba cuenta de lo que ocurre en los penales, en las unidades penitenciarias, la pena de muerte y la aplicación de la misma. No es así como es, el tiempo ni el lugar, pisas otra tierra. La verdad no es verdad, y la historia se esfuma, la historia se esfuma. Te venden mentiras, se roban pasó, pero su mirada está ahí. y espera y lucha y marcha. Lucha, lucha, marcha, espera. Estás escuchando. Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. Voy desandando la piel, el camino que beso tus pies. Y en un solsticio de greda llega ese beso a mi ser. Antiguos ritos del sol cantaban plegarias y se moría. En la agencia Walsh se colgó la fotografía de un recluso atravesado por una faca. Ayer, Juan Manuel Casolati, en el programa de Mauro Viale, programa que tiende a explicar el alto nivel de judicialización, o el escaso nivel de debate, o las complicidades que existen entre la corporación de abogados, el servicio penitenciario, la policía bonaerense, el poder político. Bueno, Casolati ayer fue convocado por el programa de Mauro Viale, programa televisivo, y no tuvo dudas y además entregó argumentos respecto a la ejecución en los penales. Esto es la aplicación de la pena de muerte. Había muchos abogados que las cámaras iban tomando sus rostros, moviendo la cabeza como diciendo, no, esta es una locura, no, es una locura. En la provincia de Buenos Aires, lo escribe Juan Manuel Casolati, fechado 9 de octubre de 2011, San Martín. En el ámbito del servicio penitenciario bonaerense, en los últimos 5 años murieron más personas privadas de libertad que ciudadanos americanos a los que se les aplica la pena de muerte en los estados de Texas desde el año 1977. Reitero, porque me parece que no se entendió. En la provincia de Buenos Aires, en el ámbito del servicio penitenciario bonaerense, en los últimos 5 años murieron más personas privadas de libertad, presos, argentinos, bonaerenses, que ciudadanos americanos, a quienes se les aplicó la pena de muerte en el estado de Texas, desde el año 1977 a la fecha. Esto lo estoy agregando para que se entienda mejor. Las estadísticas a veces resultan altamente graficantes de una situación que aparece a esta altura como inconcebible en un país que se precia de progresista y respetuoso de los derechos humanos de todos sus ciudadanos. Más de 500 personas privadas de su libertad, fallecidas desde el año 2007 en las mazmorras del servicio penitenciario bonaerense, representan un nefasto e inmoral número que no solo sirve para cuantificar el desparpajo y la indecencia de las políticas públicas aplicadas en estos años por los actores y funcionarios, sino más bien para visibilizar una situación que no admite excusas y razones que permitan entender el porqué de esta situación tan agraviante a un Estado democrático. Un país que asoma con su doble moral, adhiriendo a cuanto pacto sea posible adherir, pero resistiéndose a aplicar las normas que de ello se derivan. Pareciera que los hechos y el sufrimiento de tantas personas son suficientes para imponer en la agenda nacional y provincial la urgente iniciativa de modificaciones de todo el sistema carcelario argentino en general y en particular el de la provincia de Buenos Aires. Terminar con esta doble moral de país progresista y al mismo tiempo sumamente irrespetuoso de las garantías elementales hacia las personas privadas de libertad, para pacificar ya y ahora nuestras cárceles, es una decisión política de inmediata y urgente ejecución. De lo contrario, termina Juan Manuel Casolati, seguiremos siendo una sociedad que se dice democrática y republicana, pero que en los hechos se asemeja a una selva del sálvese quien pueda, en la que la seguridad se convierte en la seguridad de que nuestros derechos de los ciudadanos libres y privados de libertad serán irremediablemente vulnerados por la acción y la omisión. Casolati está expresándose, trabaja en San Martín. San Martín es el lugar en donde, por el asesinato de Candela, se habló de los vínculos entre la bonaerense y el narcotráfico. Es un distrito más que caliente. Lo que escribe Casolati, lo dijo ayer en televisión, es que hay una pena de muerte sin que exista la ley. Con lo cual, no hace falta la ley. De ahí que no podemos quedarnos en... No, no es así. Estoy diciendo que la gravedad está en la ejecución sin la ley. Usted dirá, y si existiera la ley, se blanquea. Lo que le estoy diciendo es que no es necesario blanquearlo. ¿A quién le importa que maten a un recluso en un servicio penitenciario, bonaerense o federal? ¿A quién? ¿O importa si matan a un pibe y después tiene que la familia demostrar que era inocente y que el policía disparó o el personal de seguridad? Puede ser también lo que ocurre, una familia afectada por la inseguridad. Recuerden que solamente el 1% de las causas en donde hay un delito contra las personas, y estoy hablando de homicidios, solo el 1% participan menores de edad. Pero pareciera que cada acontecimiento de estas características que se produce en la provincia de Buenos Aires y en el país, lo hacen los menores. Y esto lo conoce el Ministerio Público, pero además lo conoce Casal, Scioli, lo conocen todos, la presidenta, nadie lo desconoce. El intendente, los concejales, no deberían desconocerlo. La gravedad, reitero, es que no se requiere de una ley. No se necesita una ley. Casolati explicaba el pacto entre el poder político y el servicio penitenciario y además con la bonaerense afuera. El pacto es, no tiene que haber motines, porque si no hay motines, no están las cámaras. Si no están las cámaras, no se filma. Por lo tanto, hacia afuera es que se logró un ordenamiento. Se llama muerte por goteo. Se mataron a más personas, en el servicio penitenciario bonaerense que las ejecutadas en el maldito estado de Texas, en Estados Unidos, desde 1977 a la fecha. Lo sabe Casolati, por cierto, lo escribe. Lo oculta Casal, que tiene un prontuario, desde ya. Scioli maneja. ¿Y usted qué piensa? ¿Vos qué crees? 1029. Rabia al silencio por lo mucho que perdí. Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Thank you.

No te pierdas este jueves el primer programa de Bonus Track, realizado por los estudiantes de periodismo del Centro Universitario de Moreno, pertenecientes a la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad de La Plata. Vamos a ofrecer un programa con todo lo último que se debatió y con nuestra propia visión del mundo. Los esperamos a partir de las 4 de la tarde en FM Moreno. Teníamos la expectativa que desde un programa de radio miles de personas se movilicen en masa hacia nosotros y que terminemos fundidos en un abrazo solidario. Teníamos la expectativa que desde un programa de radio se puedan generar grandes conclusiones filosóficas. Teníamos la expectativa de cambiar el mundo. Pero como eso no pasó, cambiamos nosotros. Ahora somos realistas. La Copa Derramada 2011, un programa sin expectativas. La Copa Derramada 2011, todos los jueves de 21 a 23 por FM Moreno 90.1, por internet fmmoreno.blogspot.com. Una copa derramada. Hay otra forma de informar sin condicionamientos. Hay otra forma de comunicar sin multimedios. Hay otra forma de opinar. Sin presiones. Recorte Informativo. El otro periodismo. Y se marchó como una frutilla a su corazón, siempre el mismo rollo con los parientes. Me dejó unos discos en el placar, un reloj de plata y un samurái. Neuquén, 10 del 11, movilización de los trabajadores de Sanón por la expropiación definitiva de la fábrica, y siempre están los compañeros comunicándose con nosotros. En esta radio recuperada, presentación telefónica, y charlamos con Andrés Blanco desde el sur de nuestra Argentina. La información está en línea. Comunicación telefónica, el recorte informativo. Andrés, un abrazo a la distancia. ¿Cómo te va? Rubén Bustamante te saluda. ¿Qué tal? Buenos días, Rubén, a vos y a toda la audiencia. Bueno, la movilización, contanos, por favor. Sí, sí, ya estamos a punto de arrancar ya para ir hasta el centro, concentrarnos ahí y empezar la movilización, que bueno, centralmente es para exigir que se culmine el trámite expropiatorio. Ya van a ser más de 2 años que se votara la ley de expropiación en la legislatura de Neuquén, y bueno, como lo hemos venido denunciando, como hemos venido reclamando y movilizando, ¿no? Incluso tenemos compañeros procesados por este reclamo de que se termine la expropiación. Le cabe la responsabilidad directa a este gobierno, que votó en su momento la ley, no hizo los trámites que tenía que hacer apenas estaba votada la ley, y verdaderamente son los responsables directos, digamos, de que no esté culminado la expropiación de Sanón. Desde ese punto de vista, nuestra movilización de hoy apunta a exigir que se culmine, tomando también algo que dice la misma jueza del concurso, donde está la quiebra de Sanón, que identifica y marca claramente de que ella considera también de que hubo por parte del gobierno una especie de desidia, dice ella en términos más jurídicos, pero que los trámites llegan a este término porque no se aplicaron las medidas que se tenían que aplicar en su momento, y eso es lo que venimos reclamando. Y en ese marco también nosotros venimos acentuando de que de conjunto todas las fábricas recuperadas, las cooperativas en la Argentina, estamos atravesando difíciles situaciones porque estamos inmersos en este sistema que de alguna manera soporta los vaivenes de la economía, la crisis financiera internacional, lo que se está viviendo en la actualidad ahora, un golpe duro, digamos, que se empieza a mostrar acá, lo que se ve a nivel mundial. Y nosotros no estamos ajenos a esa situación, somos parte del conjunto de los trabajadores y las trabajadoras en el mundo que sostenemos nuestra fuente de trabajo, pero que somos parte también de estas medidas, ¿no?, que afectan directamente nuestros intereses. Entonces, desde ese punto de vista, la movilización de hoy también pretende hacer una exigencia a este gobierno, tanto el provincial como el nacional, de que no podemos quedar las fábricas recuperadas, las cooperativas, y Sanón puntualmente, sin los beneficios que tienen muchas veces los empresarios. Estamos bien sabiendo ahora de lo que se anunció la semana pasada, de que van a retirar 600 millones de pesos de subsidio a los empresarios, donde están los hipódromos, los casinos, y todos sabemos, o por lo menos después salió públicamente y nos hemos dado a conocer, de que en realidad el gobierno gasta 75 mil millones de pesos en subsidios de distintos tipos de empresarios y a multinacionales, ¿no? Entonces, nosotros que somos empresas recuperadas, que hemos generado un sentido social, que hemos generado fuentes de laburo, que le hemos puesto al servicio de la comunidad, como decimos nosotros, estamos dando una pelea enorme, primero para que se culmine el trámite expropiatorio, pero también para que nos den respuesta inmediata a la situación que estamos atravesando de conjunto todas las empresas recuperadas en la Argentina, ¿no? Esta situación del conjunto, como lo decís vos, Andrés. Sí. Sí, sí. De todas las empresas recuperadas en la Argentina, es disímil, depende del nivel de organización y crecimiento que han tenido, en base a todos los obstáculos que el sistema les coloca. Claro. Sanón, sí, sí. O Facimpat es un tremendo ejemplo por la organización, organicidad, pero también la apertura hacia afuera, es decir, la combinación del esfuerzo, el sacrificio, la búsqueda de quedarse con los medios de producción, pero haciendo y construyendo la relación con la sociedad. De allí que las obras públicas, porque son obras públicas que ustedes hacen, con la gente, vamos a decirlo así, es una sustitución del Estado cuando en gran escala puede o no desarrollar esas políticas de inclusión. Totalmente. El tema es justamente ese, que la política de Estado está vendida como un aporte, digamos, a estos emprendimientos, a estas experiencias de control obrero, y si se quiere Sanón porque es la más grande, porque de alguna manera tiene este punto que marcabas vos. Pero nosotros no desconocemos que de conjunto los trabajadores estamos sufriendo los aprietes, los vaivenes de lo que va a ser más tarde o más temprano un ajuste seguro para los trabajadores. Digo, en este sentido nosotros siempre, digamos, nuestro concepto, nuestra ubicación fue de esa perspectiva, ¿no? Una perspectiva de clase, uh-huh. Ubicándonos del lado de los trabajadores, y más allá de la experiencia del control obrero, sabemos, digamos, que esta situación nos genera terribles situaciones a muchos trabajadores y trabajadoras en todo el mundo, ¿no? Y en Argentina no estamos ajenos. Sanón, si bien tenemos ese grado de organicidad y podemos decir orgullosamente que hemos cumplido estos 10 años sosteniendo la experiencia y soportamos lo que fue el peor momento, que fue en el 2009, donde la crisis impactó más de lleno, pero lamentablemente lo que hay que decir es que las políticas de Estado no han sido para salvaguardar estas experiencias. No. Todo lo contrario, ¿no? Nos ha costado muchísimo. Incluso por eso decía lo de los procesados, tenemos cinco compañeros procesados por pelear justamente en defensa de la fuente de trabajo. Entonces nosotros asentamos un reclamo en esto, digamos, la necesidad de que se reabra la obra pública, eso hemos venido denunciando históricamente, y la obra pública, nosotros estamos directamente ligados, las miles de viviendas que faltan, la gente que muere en las casillas, acá están los pisos para construir las viviendas. Esta cerámica de Estefania Cutracó, que también está bajo control obrero, que hace los ladrillos. Entonces lo que falta es la voluntad política de hacerlo, de tomar hasta el final el problema que tiene el pueblo trabajador. Y eso es lo que nosotros también denunciamos y en nuestro reclamo está incorporado. Es clarísimo, y vos sabés que cada vez que charlamos con ustedes, cuando nos ubicamos aquí tenemos Cerámicas Estefani. Cerámicas Estefani hizo un gran negocio con la Municipalidad de Moreno, sí. Con Estefani, porque vendió una tierra para un parque industrial que no hay ni una piedra, y te cuento a la distancia. Sí. ¿Verdad? Y acá sí se recuperó la mística por algunos pasajes de la historia reciente, cuando se derrumba todo lo que era la burbuja de la convertibilidad, y fue esa burbuja de la convertibilidad. Sí. Se recuperó, por ejemplo, la instancia de discusión de los trabajadores de la cooperativa avícola Moreno. Ajá. Y entonces había un movimiento, vos lo conocés mejor que yo, el movimiento de fábricas recuperadas, que es importante, allí va la pregunta, que lograr la definitiva expropiación, es que aquí en Moreno, y te traslado la experiencia y te lo cuento, la cooperativa avícola Moreno avanzaba hacia esa lógica de pelear por la posesión definitiva de la planta, de los medios de producción, y el frigorífico San Sebastián hizo lo necesario para esperar, aguardar y luego, con la herramienta legal, tomar posesión. La empresa que vació la avícola hoy es la empresa que presta servicios en la avícola. Me parece que explicarlo así, con un ejemplo cercano, le da entidad a la lucha por la expropiación definitiva. Esto es, el capital nunca renuncia. Y el poder político tampoco. Totalmente, porque gobiernan para ellos, gobiernan para claro. sus intereses. Totalmente, sí, en esa estamos completamente de acuerdo, digamos. Es nuestra lucha histórica, jamás hemos resignado esa posición desde ese punto de vista, porque entendemos que justamente no no es una pelea fácil, porque es justamente el capital y sus gobiernos los que sostienen toda esa la lucha que ellos proponen para los trabajadores, que en última instancia fuimos los que, al momento de las crisis, los empresarios nos hicimos cargo de que no se pierdan esa fuente de trabajo. Y hoy estamos acá discutiendo justamente eso todavía. Y porque hemos dado un paso enorme, que se votara en la legislatura provincial la apropiación de Sanón, es un paso enorme. Lo que nunca nos comimos el verso de que esto iba a ser tan fácil, claro. y que lo van a hacer, digamos, de manera acelerada, digamos. Eso más o menos ya lo teníamos. Ahora, la cuestión es que para nosotros, más allá del reclamo puntual de Sanón, también hay que ver el contexto, ¿no? Eso que marcabas vos también, cómo el gobierno, los estados garantizan grandes ganancias a los empresarios, los subsidian los salarios, y todo eso hace un cúmulo de experiencias que de conjunto es un efecto para todos los trabajadores, estemos en gestión obrera o estemos en relación de dependencia. Por última instancia son políticas de Estado, y políticas de Estado que responden a uno u otro vaivén económico, a una u otra crisis, que ubicándola donde estemos y en el tiempo en el que estemos, siempre los platos rotos los terminamos pagando los trabajadores. Eso fue lo que nos pasó en el 2001 y acá estamos, digamos, hace 10 años produciendo Sanón. Y bueno, sin bajar los brazos, sin bajar la bandera de que en realidad la solución definitiva de nuestro conflicto es que la fábrica se expropie, sin pago, que se ponga a producir bajo control obrero al servicio de un plan de obras públicas. Y nos parece que ese es el gran lazo que también la comunidad ha sentido que nosotros hemos creado con la sociedad, que nos bancó siempre, sabiendo de que esa es nuestra perspectiva. La reserva que hacía referencia Andrés es el hallazgo de YPF en Loma de la Lata. Exactamente. Es esto, ¿no? Porque hace pocos días lo escuché, es una noticia un poco vieja porque es de mayo de 2011 el descubrimiento, sí. pero la anunciaron hace poco, sí, sí. ¿no? Para decir, uy, encontraron algo más, como si fuera nuestro eso. Y acá en el comunicado que ustedes presentan y que lo socializan a través de la red, marcan efectivamente cómo el petróleo no es nuestro, no es como canta por allí nuestro querido amigo venezolano, Ali Primera. Claro. Ahora que el sí. petróleo es nuestro, no es de ellos hace muchos años, ¿verdad? Sí. Y Neuquén le pertenece. Cuando decimos YPF tenemos que decir Eskenazi. Exactamente. ¿No? Sí, y sí. Sebastián Eskenazi, que es el CEO de YPF. Sí, sí, sí, tal cual, sí, sí. Acá en la provincia lo sufrimos directamente por esto que decís vos, digamos, el contexto en el que Neuquén, digamos, está ubicado sobre un suelo lleno de petróleo y tiene esas cuestiones, ¿no? Pero también nosotros por eso decimos, acá hay cuestiones de fondo que tienen que ver con posiciones políticas, o sea, no los trabajadores nos han metido en la cabeza de que en ese terreno no nos debemos meter, ¿sí? históricamente, pero mientras tanto este tipo de cosas pasan cotidianamente, y las soluciones para los problemas y los flagelos que tiene la comunidad, estamos con estos suelos. Siempre lo decimos como presidente, imagínense propiedad de la red, ¿sí? poner las ganas al servicio de la comunidad. Y eso sería, digamos, la posibilidad de no solamente nuestros problemas, sino que también tenemos la salud, en la educación, en la vivienda. Se nos perdió. Parecía que estaba en el espacio, Andrés, viste, porque se nos iba. La forma de contactarnos con Neuquén es vía satélite, así que sabrán ustedes disculpar las molestias ocasionadas con el satélite A12 que tiene FM Moreno. Son 10:49 minutos, nos queda algo de tiempo. Un separador te pido, Fernando Choque, estás en la operación técnica y puesta en el aire en este momento, así alcanzamos las 11 en punto, entregando como corresponde, pero poniendo antes la declaración del concejal Martín Arrizabalaga a propósito de lo que denunció ayer en esta radio Beatriz Cabalgante sobre su hijo, detenido durante una semana en la comisaría Quinta de Paso del Rey. No se trata de oír, es necesario comprender. No se trata de hablar, es preciso comunicar. No se trata de correr. Es imprescindible detenerse y reflexionar. Recorte informativo. Información que necesitas. No hay patrón en Sanón, la cosa parece que marcha bien. Si pasas por Neuquén, no te olvides. Extraordinario el trabajo de Cintia Medina, que logró la nota primero con el compañero Carlos, que es ex militante del PTS en los años 70 y que es víctima de la AAA, y recién con Andrés de Sanón. Y lo que tenemos para compartir en el final del recorte informativo tiene que ver con la presentación sobre tablas en el día de ayer en la sesión del Consejo Deliberante del concejal Martín Arrizabalaga, relacionado el tema con algo que ustedes escucharon ayer aquí en estos micrófonos de la señora Beatriz Cavalcante, que dio cuenta que su hijo fue golpeado junto a un amigo que iban caminando por la calle Uruguay, sentido Colectora Gaona. Fue un lunes a las 13 horas, circula mucha gente por allí, que aparecieron luego frente a un mayorista sobre Colectora Gaona, en una especie de loma, sí, que tiene una especie de montañas que tiene Colectora Gaona, que fueron golpeados los dos jóvenes por un custodio de esa empresa, que luego llegó personal de la Comisaría Primera de Moreno, que fue trasladado. Tanto Saúl, que es el nombre de este joven de 23 años, y su compañero a la Comisaría Primera de Moreno. Estoy reflejando lo que dijo en el día de ayer la mamá Beatriz Cavalcante, que luego fueron trasladados a la Comisaría Quinta de Paso del Rey, porque la primera no tiene contraventores. La primera tiene contraventores, menores, tiene todo, pero no podría tener ni menores ni contraventores. Finalmente son ubicados en la Comisaría Quinta de Paso del Rey. En un lapso de 5 días, la familia, los amigos, no sabían a dónde estaba Saúl. Se enteraron cuando Saúl salió en libertad. El tema que ayer charlábamos con Beatriz Cavalcante aquí, apareció por la mañana, lo charlábamos con Cavalcante, a la tarde-noche o a la noche, en la voz de Martín Arrizabalaga, que sobre tablas habló de un proyecto de comunicación que se está redactando, pero contiene esto. Cuando el día lunes, al mediodía, fue visto por última vez Saúl, un joven vecino del distrito, que estuvo desaparecido a lo largo de toda la semana, que su familia y sus amigos lo buscamos, recurrimos a la Comisaría Séptima de La Reja para radicar la denuncia por la desaparición y la consecuente averiguación de paradero. Se presentó un habeas corpus el día jueves, que se pretendió presentar por parte de la madre un habeas corpus en el juzgado de garantía número 4, que directamente no le fue recibido, argumentando que era sobreabundante y que no correspondía, pues ya se encontraba radicada una denuncia. Y el día viernes, al mediodía, nos anoticiamos de que Saúl, en primer lugar, que Saúl aparece en condiciones, medianamente sano y salvo, más allá de que tenía algunos golpes y refería haber sufrido algunos apremios y maltratos. Y nos enteramos que a lo largo de toda la semana había estado preso, primero el día lunes en la Comisaría Primera y a partir del día lunes hasta el día viernes en la Comisaría Quinta. Incomunicado, sin poder avisar a la familia. Y lo llamativo de esto es que en realidad la familia le pedía a la policía que le ayude a encontrar a su hijo. La policía no daba respuesta a este pedido y no informaba de que en realidad estaba alojado en una dependencia policial. En los tiempos que corren, en vigencia del pleno Estado de Derecho, entendemos de que esta situación es al menos grave, y entendemos de que como institución de la democracia, este Consejo Deliberante tiene que pedir las explicaciones pertinentes y saber en realidad qué pasó a lo largo de estos 5 días, saber en qué carácter estuvo detenido, bajo qué figura legal, por qué estuvo incomunicado, por qué no se le dio respuesta a la familia, porque en definitiva estas acciones son las que permiten que, si a Saúl le hubiese pasado algo grave, la sociedad no se hubiese enterado nunca que estaba alojado en una comisaría. Allí está planteado claramente por el concejal Arrizabalaga que durante 5 días la familia de Saúl Beatriz Cavalcante, la mamá que charló ayer con nosotros. Claro, imaginó lo peor. No había datos de su hijo, de 23 años. Se lo consulté ayer a la mamá. Hay algo que no termina de cerrar en la historia. Porque el aporte más grave, si no alcanza la gravedad del asunto, tal como yo le he comentado, es que este joven de 23 años, lo que denuncia la mamá, es que intentó ser violado en la comisaría. Sufrió un intento de violación en la comisaría primera de Moreno. Si no es así, se tienen que explicar rápidamente y aclarar rápidamente. Tengo mis serias dudas en cuanto a la versión oficial. Siempre va en un solo camino y dirección. Esto no ocurrió. No es la institución, es el Estado. Y lo que ayer me enteré, no lo sabía, es que el código contravencional permite y habilita a que una persona esté incomunicada durante 5 días. Ahora bien, que esté incomunicado 5 días es que no tiene contacto con ninguna persona. Eso no habilita al juez, a Radrizani, porque interviene el juez de paz, o a la policía, a informar y notificar a el juez. Alguien tiene que notificar a la familia que Saúl estuvo detenido. ¿Y por qué razón estuvo detenido? Que es lo que nosotros no llegamos todavía a comprender. La razón de la detención de este joven de 23 años. El final de la exposición de Martín Arrizabalaga sobre tablas, el expediente, proyecto de comunicación, va dirigido al jefe de la departamental preguntando esto. La familia, los amigos, nos enteramos de que estaba en una comisaría luego que fue puesto en libertad. Hasta el día viernes no teníamos ni idea de cuál era el paradero de Saúl. Por eso nos motiva a presentar este proyecto de comunicación dirigido a la jefatura departamental, donde puntualmente pedimos que se nos informe los siguientes puntos y paso a leerlos para que tengamos todos claro qué es lo que estamos votando, qué es lo que acordamos en labor parlamentaria. Artículo 1, solicitar al jefe departamental de Moreno, General Rodríguez, a través del área que corresponda, informe a este cuerpo. 1, si se encuentra en conocimiento de los hechos ocurridos a partir del día lunes 31 de octubre en nuestra localidad, en los cuales el joven Saúl Bogado Cavalcante fue privado de su libertad en la comisaría primera y luego trasladado a la comisaría quinta de este distrito y puesto en libertad el día 4 de noviembre del corriente. 2, bajo qué figura legal se produjo la privación de libertad, qué funcionario judicial libró la orden y qué funcionario judicial llevó adelante la instrucción. 3, cuáles fueron las garantías constitucionales de las que gozó el joven Bogado Cavalcante. 4, cuáles fueron los fundamentos legales que determinaron que el joven permanezca incomunicado durante 5 días y quién dispuso la incomunicación. Allí pasaba entonces Martín Arrizabalaga, concreta, las preguntas son 4 preguntas dirigidas al jefe de la departamental de policía, Moreno General Rodríguez, que debe contestar a la brevedad. Me llegó un mensaje, digo me llegó porque está dirigido a mí. Hola Rubén, buenos días. Los empleados de la municipalidad, ¿dónde trabajan si no se los ve? Está la gente de las cooperativas haciendo el trabajo de ellos. Bueno, mañana cuando esté charlando telefónicamente con mi compañera Cintia Medina, vamos a trabajar un poco qué es lo que más o menos se analiza desde la continuidad de Mariano Hues cuando se vaya a Regui para resolver el conflicto de la sobrepoblación de empleados municipales, sobredimensionamiento, muchos, tienen que salir algunos, para que no sea un acto de verdadera injusticia social, como se le decía a Benítez, si lo hace la derecha es un escándalo, si lo hacen ellos también es un escándalo. La ironía sirve, pero por las dudas, también es un escándalo. Si hay muchos ñoquis, ¿quién los conchavó? Debería saberse. Arregui porque firma los decretos. Si hay pase a comisión al consejo, firma el intendente municipal. Pero esto tiene en sí mismo una propuesta que hace al mensaje. Muchas cooperativas, trabajadores de las cooperativas que reemplazan a los empleados municipales, ¿empleados municipales van a reemplazar a los cooperativistas? Te lo cuento mañana, por lo menos en perspectiva, en desarrollo y en análisis, como lo hacemos aquí siempre en Recorte Informativo. Estás escuchando. Estás escuchando. Recorte Informativo por FM Moreno 90.1. Estación de Información. Ya estoy en la mitad de esta carretera. Tantas encrucijadas quedan detrás. Ya está en el aire girando mi moneda. Y que sea lo que sea. Tengo que aclarar que había presentado un habeas corpus por el caso de Saúl, correcto. Bueno, hoy escuchábamos temprano la participación en este programa de Carlos Petroni, que denuncia a Moyano, pero a Germano, su abogado, Germanos, perdón, a su abogado, por calumnias e injurias. Carlos Petroni es un ex militante del PTS de los años 70, víctima de la AAA, y mañana estará en los tribunales. Es el que denunció, y la causa la tiene Ollarvide, respecto a lo que hizo la AAA, lo que llevó adelante López Rega y compañía. Compañía, decimos, Hugo Moyano. Y acreditó Carlos Petroni en base a los atentados, golpes y hasta asesinato de una militante estudiantil de la Facultad de Arquitectura, cómo actuaba la juventud sindical de aquel tiempo y la Confederación Universitaria. Eran brazos de la ultraderecha estructura que en gobierno constitucional desarrolló una política clara, feroz, oscura, terrible. Estoy hablando de la AAA, gobierno constitucional del peronismo. Carlos Petroni entonces denunció a Moyano y compañía. Mañana en el juicio por calumnias e injurias de Petroni hacia Moyano, ya que se lo descalificó a este compañero por mentiroso, que no tenía ningún elemento. Carlos presentó, insisto, ante el juez Ollarvide, los documentos y los testimonios que acreditan la participación de Moyano cuando era delegado de Camioneros en Mar del Plata, y las solicitadas que pagó Moyano, en donde claramente se decía que iban a identificar y capturar a Montoneros. De esto nadie quiere hablar. De la AAA no se habla en la Argentina. No es conveniente. Charló con nosotros en el día de hoy Andrés Blanco, que es delegado, secretario adjunto del Sindicato de Ceramistas, de la movilización que se está haciendo en este momento en Neuquén. Charló con nosotros en esta mañana, gran trabajo de producción, Adrián Córdoba, que es trabajador despedido del Correo Argentino, de lo que han hecho en el Congreso Nacional presentando y acreditando la persecución, como la empresa es estatal, pero tiene un manejo jerárquico y empresarial privado, el Grupo Socma, y lo que están discutiendo en la provincia de Buenos Aires para que no quede así la historia. Lo escuchamos a Carlos López, que ha presentado como iniciativa política que se contrate una empresa para hacer una auditoría y saber qué cantidad de personal tiene la Municipalidad de Moreno, y lo escuchábamos recién a Martina Arrizabalaga hablar y pedir información puntual, respuestas concretas de la Departamental de Policía por la detención de un joven de 23 años, tema que trabajamos en el día de ayer y hoy aquí en esta radio recuperada. ¿Quiénes hicimos Recorte Informativo? Cintia Medina, producción general, táctica y estrategia, siempre, estrategia siempre. Fernando Ochoa reemplazó en algún momento a Cintia Medina, que estaba en la operación técnica puesta en el aire, y se puso ahí en los controles. Quien les habla, Rubén Bustamante. Chau, hasta mañana, pásela bien. Que tu mamá está en el campo movila, te va a traer codornices para ti, te va a traer carne de cerdo para ti, te va a traer rica fruta para ti.